charlar con una mujer que juega las bochas. ¿Es así? ¿O integrás la comisión nada más? Yo soy la presidenta de la subcomisión de bochas. Juego a las bochas, pero no soy una participante así activa. O sea, sí. Está bien. Si tengo que hacerlo, lo hago, pero me gusta más estar al servicio de los demás. Entonces, me gusta atender a los que llegan y, bueno, todas esas cosas. Pero tenemos un grupo de mujeres que están preparándose para un campeonato argentino de bochas que... son todas novatas y han llegado al club para jugar bochas. Mira, porque es un deporte que bueno, uno lo tiene más asociado al hombre. ¿Hay muchas mujeres que participan? Sí, que se interesan. Hay muchísimas en todo el país, muy jóvenes, muy jóvenes. Universitarias, mucha gente que juega bochas de damas. Mira. y que son chicas jóvenes, claro. 30 años, 25 años, que han llegado ya a jugar y participar en campeonatos mundiales, que han viajado a otros países. Claro. Graciela, ¿y qué pasó? Que estaba organizado un campeonato argentino de bochas y recién mencionabas que muchas novatas, o sea, gente que ha comenzado hace poquito a participar y que se ha suspendido. Sí, el campeonato argentino de damas se iba a jugar por primera vez en la provincia de La Pampa y el Club Cultural Argentino de General Pico tuvo la honra de ser el organizador en este para este evento, que iban a participar, teníamos ya inscritas 13 provincias, o sea, nosotros cuando hablamos de federaciones hablamos de provincias. O sea que había 12 provincias ya anotadas y con la participación nuestra por ser organizadores estábamos en condiciones ya de tener 13 lugares y lo habíamos preparado con el nombre de Mercedes Bringas, una colega de ustedes, de General Pico, que falleció por COVID y queríamos reconocer en ella a todas las víctimas de esta pandemia, ¿no? Claro. Y bueno, el primero de mayo nos llamaron para suspenderlo por un mes para porque desde la Confederación Argentina de Bochas, ¿no? Tiene sede en Buenos Aires. Y el motivo es la pandemia de la suspensión. Sí, el motivo es la pandemia y nosotros no estamos alejadas de la situación que vive nuestra provincia, nuestra ciudad y el país completo, ¿no? Pero el tema es que lo teníamos todo preparado y para del 27 al 30 de mayo. Y el primero de mayo, cuando ya teníamos todo hecho y armado, nos llaman para decirnos que lo postergamos para del 24 al 27 de junio. Sí. Después de hablarlo y charlarlo con toda la comisión, decidimos seguir y tenerlo para esta fecha, ¿no? Que ya está próxima. Pero el viernes a la tarde de noche recibimos un llamado telefónico de un tercero, ¿no? Que nos avisaba que lo volvían a postergar y estaba sin fecha porque los argentinos van a arrancar después del 1 de septiembre. Ah, o sea que es la segunda postergación. O sea, se iba a hacer en mayo, le cambiaron la fecha para junio y ahora sin fecha de septiembre para adelante sería. Correcto. Pero uno lo pone mal, digamos, la no relación para decirte, te tengo que pedir disculpas, porque vos fíjate que para cada evento uno prepara muchas cosas. Uno prepara marketing, invitaciones, bueno, relacionarte con personas a las que vos le tenés que fallar después. Porque nosotros habíamos pedido en el Consejo de Deliberantes de nuestra ciudad que lo declararan de interés público. Lo debatieron y por unanimidad lo dieron como un evento de magnitud de interés público. Y bueno, como ellos teníamos invitaciones al señor gobernador y esas cosas que también quedan, viste, y que uno tiene que ser el que, con la gente que de alguna manera es sponsor de semejante acontecimiento y que uno también tiene que salir después a pedir disculpas, a dar explicaciones. Eso es lo que más nos molestaba, ¿no?, de esta situación. Y sabemos perfectamente que el problema de la pandemia es real, pero también sabíamos que desde el municipio y desde la provincia teníamos el apoyo total para hacer burbujas, para ser hisopados de toda la gente que llegue, de todas las jugadoras que llegaran. Y bueno, todo eso ahora está a la espera de una nueva fecha. Ahí hiciste mención de hisopados, y yo aprovecho a consultarte cómo ha influido el protocolo en esta organización o para las bochas en general. Sí, influyó porque en este momento, por ser una disciplina deportiva que se juega bajo techo, no tenemos, no tenemos la posibilidad de jugarlo. Pero eso no quiere decir que no estábamos en condiciones de programarlo, porque ya estaba pactado todo ese, el trabajo, digamos, de la toda la parte de sanidad, en función de que, digamos, que toda la parte sanitaria de la provincia, ustedes saben que acá, por lo menos en Pico, se trabaja con mucha eficiencia. Entonces eso estaba a disposición de este campeonato porque venía mucha gente, muchas mujeres de otras provincias. Eso hace que también habíamos reducido la cantidad de jugadoras. Que se pidió, digamos, lo más básico, que eran 3 jugadoras como mínimo y 4 como máximo. Entonces, no era que venían delegaciones de 20 personas por provincia, ¿no? Está bien. Claro. ¿Y iban a recibir a gente de varias provincias, Graciela? Sí, sí, eran, ya había 13 provincias y teníamos lugar para hasta el 12 de junio para la última inscripción, así que estábamos seguras en 16, 17 provincias, así que imagínate, o sea, Chaco, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Chaco, todas esas provincias ya habían dado su ok. Claro. Y así que el presidente de la Confederación no les informó formalmente, ustedes se enteraron de otro lado de que se había dado de baja el Campeonato Argentino de Damas. Sí, correcto. De cualquier manera, después yo llamé y hablé con él directamente para pedirle las explicaciones del caso, ¿no? Claro. Ellos se refieren únicamente al tema pandémico y, bueno, tomaremos como que eso sea la postura clara y real de ellos, pero nosotros creemos que el hecho de que hemos pedido que bajasen la cantidad de personas que venían en la delegación de la Confederación, que bajáramos la cantidad de árbitros y todas esas cosas influyeron en un alto porcentaje en la postergación del... Porque digamos que él en una nota dice que nosotras pedíamos 8 jueces, 6 personas únicamente de la Confederación Argentina, todo eso. Y lejos de nosotros ese pedido. Sí. Ese pedido partió desde el municipio de la ciudad de General Pico, firmado por la directora de deportes de nuestra ciudad y por la secretaria de Acción Social también de nuestra ciudad, que... viendo, digamos, la situación, hablaron con nosotros, charlamos y ellas decidieron que si con esa cantidad de gente se podía hacer, evitáramos la llegada de más personas que, bueno, por ahí algunos podían venir de paseo. Graciela, ¿sintieron destrato, ninguneo por ser mujeres, por ser un campeonato argentino de damas de parte de las autoridades de la Confederación? Lo sentimos desde la Confederación, lo sentimos en cada lugar que, por ejemplo, yo soy delegada de la Asociación Norteña, porque las bochas a La Pampa se dividen en zonas, está la zonal, la Asociación de Santa Rosa y la Asociación Norteña, que es la en donde nosotros participamos, que hay 15 equipos. Y cuando vos vas a una reunión, sentís el destrato de por el hecho de que en este caso soy la única mujer con respecto a los delegados, que son todos hombres, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, algunos han tenido el tupé de decirnos, ustedes tienen que ir a lavar platos, ¿no? Porque hoy la mujer tiene otro rol en la sociedad. Claro, eso, me dejas helada, la verdad, porque no esperaba una respuesta así. ¿Sos la única mujer que está a cargo de una subcomisión? Sí, hoy en este momento sí. Espero que haya muchas, porque hay muchas mujeres en la provincia que juegan bochas y que han dejado de hacerlo por el hecho de que no le daban participación. Nosotras logramos, cuando entramos el año pasado en su comisión de bochas de Cultural Argentino, y somos todas mujeres, en función de que el lugar de bochas en el club estaba destruido. Si ustedes habrán visto, a lo mejor, y se han retrotraído en nuestra página, habrán visto el antes y el después del lugar. Es un lugar hoy confortable, donde se reúne con la familia, las mujeres, sus esposos, sus hijos, y todos participan. Entonces ese es el movimiento que queríamos darle a las bochas, y también los proyectos que tenemos en función de jóvenes y niños con capacidades diferentes, y bueno, un montón de cosas que no se han podido dar todavía a luz por el hecho de la pandemia y de la situación que nos toca. Pero queremos darle a las bochas del lugar de mujeres otra dimensión, porque es una disciplina deportiva sana, muy buena, hace que los niños tengan mucha concentración, y en este momento en algunos niños es necesaria por su dispersidad y todo eso, ¿no? Así que bueno, Graciela, eso es lo que estamos haciendo. La verdad que te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Ojalá se pueda organizar el campeonato argentino de damas. Si no es ahora, será en los próximos meses, y bueno, que se terminen los machirulos también dentro del ámbito de las bochas. Sí, exacto, es lo que vamos a... Es a lo que entramos y lo que nos proponemos, que nos den el lugar que corresponde. Así que le agradecemos muchísimo, chicos, por habernos dado este espacio y hacer conocer el juego de bochas en medio de las damas para poder acercarlas. Bueno, que tengas buen día, Graciela. Gracias a ustedes, buen día. Graciela Lastra, integrante de la Subcomisión de Bochas del Club Cultural Argentino de General Pico, pasaba por La Mañana Kermesera. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo turno mañana.